fila cunando desde hace tiempo cuna. Que vengo sospecha cunando de que usted me está engañando cunando con el policía cunauta de la esquina. De la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los acunecos que te han tirado hacia el agua. Y ahora te ve descubierta y se te ha olvidado nadar. Y ahora te ve descubierta y se te ha olvidado nadar. Lele. ¡Epa, hey! ¡Anda! ¡Está pillado! Estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, detrás del estadio, estás pillao, en el parque del río, estás pillao, dentro del carro, estás pillao, en el malecón, estás pillao, porque yo te vi, estás pillao, en el ascensor. Y a gozar y gozar con el auténtico cuarteto continental. Que vengo sospecha cunando de que usted me está engaña cunando con el policía cunauta de la esquina. De la esquina, ya a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los acunecos que te han tirado hacia el agua. Y ahora te ve descubierta y se te ha olvidado nadar. Y ahora te ve descubierta y se te ha olvidado nadar, lele. Estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, pillao, pilla, estás pillao, pillao, pilla.